sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos al vigésimo programa de Último Nivel. En el mes de marzo, segundo programa dedicado a la estrategia. Hoy, dos grandes, dos planteamientos absolutamente diferentes. Por un lado, la estrategia hecha para consola en el Finish the Fight Halo Wars. Y por otro lado, una serie que tiene casi tantos fans como World of Warcraft, podríamos decir, a nivel mundial, que es Warhammer. En el Warhammer 40.000 Dawn of War 2, de la mano de los grandiosos Relic. Para ello y para que se vea que no es un género, que es un género que dominamos, perdón, me acompañará señor Fuku y señor Maneo. Muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Buenas noches, tardes, buenos días a aquellos que nos estáis escuchando en directo o en diferido. Hoy estrategia, que ya sabéis que nos gusta. No solo de shooters vivimos aquí en Último Nivel, y no solo el mercado vive de shooters. Está bien ver que hay algo más allá y que el género de la estrategia tiene cierta importancia, con, como bien ha dicho Freeman, dos vertientes muy distintas, y no solo dentro del catálogo una entre otras, sino dentro del catálogo general de estrategia, son muy diferentes a lo que hasta ahora habíamos visto, ya veréis. Y flanqueando desde la retaguardia, Maneo, muy buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una noche más en Radio Moncada 104.6, ultimonivel.net. Y una noche donde se mostrarán que estas dos especies, estos dos juegos, se saben mover en su entorno, adaptándose a él en consola y en PC. Molt bona nit. Pues ya lo veis, si no os interesa es problema vuestro, porque el género lo vale y la verdad es que las oportunidades que habrá que darles también. En breve los análisis con las noticias de la semana aquí en Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93 572 6003. Pitufos maquineros. Pues con una banda sonora un poco diferente, hoy un remix de dos bandas sonoras. Empezamos las noticias de la semana. Venga, va, ¿y qué bandas sonoras, Liman? Pues ha sido un descubrimiento de hará unas 5 o 6 horas aproximadamente, y ha sido descubrirlo, venirme la inspiración, yo esto tengo que ponerlo esta noche. Es la banda sonora de Loco Roco 2. Mira que yo siempre he postulado que la banda sonora de Loco Roco era brutal. Es muy buena. Y nunca me habíais hecho caso. Bueno, Maneo sí, Maneo tiene buen criterio. No, yo musical. Te hacía caso, lo que pasa que... No, tú eras niña, es muy coñazo. Es muy coñazo, escuchártela entera es muy coñazo. Hay canciones que querrías, o sea... Te da marcha, te da un poco de alegría, te pone happy, eso mola. A mí hoy me hace falta algo así, está bien que hayas puesto algo sí, de este cariño. Sí, hay de todo para no saturar a la gente con tanto niño que te darían ganas... Te darían ganas de ser tester de Fable, ¿te acuerdas cuando se cargaban a todos los niños y tuvieron que quitarlo? Los testers, pues un poco eso, básicamente, porque si no la gente se saturaría, así que lo he remezclado con Ride Racer 6 para dar un poquito de... Vaya mezcla que puede salir. De un poquito de caño, porque si las ponemos todas seguidas, de verdad, nos dejan escuchar. Tendrías que haber mezclado Loco Roco 2 con Patapón. Sí, los cojones. Y hubiera sido la polla. Los cojones. Entonces, ya abandono el programa. Lo bueno que tiene Loco Roco es que se puede atribuir al frenar de Ride Racer. Insercoin. Esto es Ride Racer 6. Entonces va a haber un poquito de todo, porque es que si no, de verdad, darían ganas de cerrar el micro. Bueno, señores, venga, empezamos. Noticias. Las noticias de la semana. Hay que pillar un poco de ritmo, estamos un poco densos hoy, pero bueno, no pasa nada. Se busca comprador para Mortal Kombat. La editora. ¡Mortal Kombat! Llevo la canción en mi iPod, la que es poner. ¡Qué grande! La de la película, brutal, la primera. Pues Mortal Kombat, juego de lucha mítico y ya ancestral, cuyos derechos estaban en manos de la editora norteamericana Midway, editora que estaba en problemas económicos y en que desde... En medio. Por favor, pégame un tiro en la cabeza. Estamos hablando de cosas serias, problemas económicos, la crisis, ya sabéis. Pues bueno, Midway no sabía qué hacer con su empresa para que esta remontara, así que parece ser que, según publica el portal francés JobVideo, Midway estaba dando una serie de primas a sus empleados, a sus ejecutivos, para que cumplieran una serie de objetivos comerciales, entre los que estaba encontrar una distribución, una nueva compañía para distribuir The Wheelman, el juego protagonizado por Vin Diesel y que tiene lugar en Barcelona, algo que consiguieron hace unos días con el acuerdo con Ubisoft. Y otro de los objetivos era vender la franquicia Mortal Kombat, deshacerse de ella por un buen pico y conseguir dinero, cash, para que la empresa no se hundiera. Y bueno, pues ahí está, se busca comprador. Si alguno está interesado y tiene algunos milloncejos por el bolsillo, que se agencie Mortal Kombat, que podrá hacer lo que quiera con ella. No sé dónde lo he visto, pero esto es como vender el coche para comprar gasolina. Vender la saga Mortal Kombat, no, que es lo único que le queda a Midway. Es vender el coche para ir en autobús. Es una putada ir en autobús porque no vas tan cómodo. Tienes que esperar al autobús. En serio, volver de Moncada cada noche. O sea, yeah, es un puto palo en un autobús. Pero hay que volver, ¿no? O sea, ahí está el dilema. Los de Midway tienen que pagar el sueldo a sus empleados. Quieren seguir ahí la brecha porque, obviamente, si no, se tendrían que ir al paro todos o buscarse otra faena. Pues tienen que sobrevivir. Muchas empresas lo están haciendo, desgraciadamente. Tienen que deshacerse de lastre para seguir a flote, aunque ese lastre a veces es valioso y sean sacos de monedas de oro, pero bueno, así sobreviven. Mira, yo ya te digo, como la temporada que viene no volvamos en coche, en limusina o en helicóptero a casa, no hay cuarta temporada. Yo ya lo digo. ¿Cómo? ¿En limusina, en helicóptero o en qué? O en coche normal. No, en Wilkington. En Noble Quinton. Sí, ¿cómo se dice en castellano? ¿Nube Quinton? No, es... Nube Mágica. ¿Nube Mágica? Creo que sí. Hostia, tío, entre lo de Onda Vital y Nube Mágica... Es quieto, que luego nos llenamos el post de comentarios de... Ah, es verdad. Bueno, al menos hay comentarios, porque dos, tres páginas. Cinco. Cinco páginas, anda. Parece que eso es por el tirón de Halo Wars. Seguro. Deben estar en descanso en el partido. Ya, puto fútbol de los cojones. En serio, a ver si se quema ya y se queda España sin fútbol. Joder. No hay como titulares demagógicos para crear polémica, ¿eh? Tú haciendo amigos, Freeman. Yo, por supuesto. King of Fighters 12, ríete tú, de Final Fantasy, ya tiene fecha. SNK, Playmore y Ignition Entertainment pues han llegado al acuerdo para lanzar esta nueva entrega de King of Fighters, que conmemora además el 15 aniversario de King of Fighters, el rey de los luchadores. Será una entrega para Xbox 360 y PlayStation 3. Y en esta nueva entrega no se decantarán por un aspecto visual en 3D, sino que pretenden mantener esos sprites, esas 2D, pero muchísimo más renovado, es decir, con una mejora, obviamente mejora gráfica y mayores animaciones. Veremos qué tal. A todos los seguidores de King of Fighters, que también los hay tantos como Street Fighter, yo creo que son más frikis. Dime. Que son más frikis los de KOF que los de Street Fighter. Sí, son aquellos raritos. Dice, ¿King of qué? King of Fighters, la mejor saga de juegos, y Street Fighter se la come. Pues eso. Pues bueno, pues espera, sí. Espera, que me pete un grano. Tío. Acabas de destrozar toda unos años de adolescencia videojuegil. Sí. Pues eso, a ver qué tal les sienta esta nueva entrega de King of Fighters y que venda. Vale. No hay como ser analista y lanzar globos sondas por doquier. ¿THQ en bancarrota? Pues sí, parece ser que, según los analistas, ojo, THQ no estaría pasando por sus mejores momentos, algo que hoy día ya nos sorprende. Quizá no está en una situación tan, tan mala como la de Midway que mencionabas hace un rato, pero sí que, según un artículo publicado en LA Business Journal, el analista Michael Hickey asegura que en estos momentos THQ tiene un 50% de probabilidades de irse a la bancarrota. Eso está bien, porque o se equivocan o se equivocan y dice, bueno, al menos. Sí, ¿no? O sí o no. O sí o no. Wow. Además, aseguran que está en una situación ya no solo mal financiera, sino que el futuro podría ser peor, puesto que, según el analista, la compañía THQ no es una compañía atractiva para que otra compañía la adquiera, puesto que su catálogo está basado casi todo en licencias de Disney, Pixar o de la WWE. Así que dicen que esto no interesaría mucho, que de irse a la bancarrota THQ no habría quien la salvase. Pero bueno, Brian Farrell, por otro lado, el CEO de THQ, dice que no se dirige la compañía a la bancarrota, que ellos tienen sus planes de reestructuración, de contención, y que con el tiempo, pasada la crisis, volverá a ser rentable la empresa. Veremos. Hoy precisamente analizamos un juego de THQ y yo supongo que por eso quizá los de THQ nos han podido mandar una copia, porque la pedí, pero se ve que tenían poquitas, porque como están en bancarrota casi, pues no tenían para repartir para todos. No puede ser, ¿eh? Como no tengamos juegos de todo, tampoco hay cuarta temporada. Ya basta ya de solo tener el 50%. Todo, el 100%, todos. Y tres copias para cada uno. ¿Eso sería tan grande? No, una. Joder, que hay que repartírsela. Según todo. Tabula ya no arrasa. Tal y como estaba previsto, NCSoft Guild Wars ha cerrado. Ion. Ion será el canapé que te tomarás antes de Guild Wars 2. No, claro. Pero canapé aquello. Es un canapelón. ¿Sabes aquellos de foie gras con una lonchita de jamón? De esos que te llenan palito, tanto que al final no quieres comer lo demás. Sí. En pues plan, no. Canapé vasco, ahí en buen entrante. ¿Canapé vasco? Bueno, canapé vasco. Pinchitos. Pinchitos, sí, joder. Canapé vasco, tío. Aquí inventando nuevas palabras. Un saludo a todos los vascos. Pues, como comentaba NCSoft, ha cerrado todos los servidores de Tabula Rasa, el MMO que se lanzó a finales de 2007 y que, debido a la baja popularidad, ha visto cómo pues ha tenido que cerrar las puertas. No obstante, el juego aumentó de una manera notable su número de usuarios cuando en enero se pudo entrar gratuitamente en los mundos de Tabula Rasa, pero el final ya está decidido y el mundo de los MMOs, la competencia es muy dura, es bárbara y cosas como estas son el pan de cada día. Por cierto, huir de los timadores de Game, que sorprendentemente han puesto el juego de 45 euros a 10 euros. Señores, aunque lo compréis a 10 euros, no vais a poder jugar a Tabula Rasa. Va a ser un frisbee, como decían en el foro. Sí. Inutilizable porque esta noche, o sea, entre ayer y hoy, es cuando están ya acabando los eventos de cierre, que son eventos además bastante curiosos, hay como una especie de apocalipsis dentro del planeta. Si queréis verlo en YouTube, la gente ha puesto vídeos, han puesto muchos eventos, muchas cosas. Sí, hay bastante vídeos, o sea, de despedida. La verdad que como cierre, la gente de NCSoft se lo ha currado, ha intentado hacer que sea una experiencia ya para que los fans, seguidores y fieles se lleven un buen recuerdo dentro de este sabor amargo, pues bueno, esta curiosidad que, como digo, acaba esta noche mismo allí en Estados Unidos, o sea, dentro de unas horas. Y no compréis el juego ya, aunque lo veáis de segunda mano, lo veáis en Game. No lo veréis en ningún otro sitio porque Game se hizo la exclusividad de distribución en España, o sea que eran los únicos que lo vendían. Y entonces decirles a los de Game que los tiren los juegos porque no los están timando. Que se los coman. Eso, para el bocata de mortadela. Bocata de Tabula Rasa. Por cierto, Freeman, en el foro dice el hombre sin nombre que ya que son 8 redactores, bueno, que son los redactores más nosotros, 8 total, que pidamos 8 copias de cada juego para la cuarta temporada. Pero si les damos las migas del bocata. Pues por eso quieren también, sí, su copia. Están en su derecho, pobrecillos. Nada, si tú pides limusina y helicóptero, ellos piden copias, que menos. Que rule en una copia. El presupuesto del año que viene ha de ser 3.000 veces más que el de ahora, por decir un número. Pues en la hora cero, este es todo de la si en la hora cero, cero por 3.000, cero. Dead Space Extraction no hará uso de la tecnología Wii Motion Plus. Pues tras saber de que habría una parte de Dead Space para Wii y que esta sería pues un shooter sobre raíles, lo que podría ser un juego arcade, como el House of the Dead, aseguraron de que esta entrega pues utilizaría el Wii Motion Plus, ese accesorio que amplía las características del Wiimote. Pero tiempo más tarde pues se ha desmentido totalmente y no utilizará este nuevo aparato, quedándose pues de momento con la tecnología, los 4 juegos contados de Tiger Woods o Grand Slam Tennis. Y comentar, ¿qué más comentar? Sí, seguía hablando más de Dead Space, que eso mismo, sería sobre raíles. Tendría posiblemente un modo multijugador cooperativo y que sería, continuaría el juego, si no creo haber leído mal. Sí, que sí. Hay información de primera mano. Información de primera mano. Sí, es que esta no la tenía escrita, digo, creo que sí. Pues eso mismo, la nueva entrega que será pues sobre rally, como todos los de Wii. Sobre ahí la pedrada que acaba de meter manera. Dos narices. Electronic Arts. Hemos aprendido una dura lección sobre las fechas de lanzamiento. Al parecer, ya sabéis todos, lo vimos en la entrevista, lo hemos publicado y comentado aquí en radio en más de una ocasión, Dead Space y Mirror's Edge han vendido muy bien, han estado lejos de la calidad que atesoran. Y sobre este tema, Glenn Schofield, uno de los responsables de EA Redwood, creadores de Dead Space, pues ha comentado unas cuantas palabras un tanto sonrojantes. Sí, lo que comentan es que ahí va, hay más fechas más allá de Navidades, más allá de octubre. Pues sí, es lo que han comentado, que quizá uno de sus problemas es que como el año pasado fue un grandísimo final de año con muchísimos títulos de calidad, hay muchísima gente que por culpa de la economía pues no sabía bien qué elegir. Y claro, En ese sentido, pues mucha gente opta por lo conocido, por lo que ya sabe, y no por esas franquicias nuevas, por muy buenas que sean. Con lo que quizá les hubiera compensado más, pues sacarlo en marzo o en mayo, y citando como ejemplos el hecho de que Resident Evil sale en marzo y GTA se lanzó en mayo, y GTA vendió una barbaridad y Resident Evil seguramente venda también un gran número de copias. Bueno, hombre, que haya vendido tanto Resident Evil, bueno, no, Resident Evil aún no. Gran Turismo, joder, perdón. Gran Turismo. GTA. Half-Life. GTA es World of Warcraft. GTA ayuda bastante al nombre, siendo Dead Space y Mirror's Edge franquicias totalmente nuevas. También hay que tener en cuenta que no van a vender tanto como esos ejemplos que han puesto. No, pero sin duda la reflexión de Electronic Arts es un gran ejemplo que deberían aprender más distribuidoras, porque hasta ahora habían sido muy tradicionales en cuanto a lanzamientos, puesto que el sector de los videojuegos siempre ha sido un sector que ha vendido más de la mitad de los beneficios anuales en Navidad. O sea, era muy fuerte. Eso supongo que vinculado tradicionalmente al sector del juguete, ¿no? Un sector que en Navidad hace su agosto. Pero hoy día, que se está convirtiendo más en un entretenimiento digital, como las películas, como un DVD, como un CD de música, pues ya queda un poco incoherente que solo se lancen juegos en Navidad. Es más, es peligroso, como bien dicen los Electronic Arts, porque franquicias nuevas no se pueden hacer un hueco tan fácilmente. Entonces es mejor diluirlo durante el año. Así que es una gran reflexión. Yo me alegro que los Electronic Arts hayan llegado a esta conclusión y espero que otros tomen nota, porque también para nuestros bolsillos será mejor que vayan saliendo las cosas más dosificadas, porque si no, es que los fines de año son como, bueno, por favor, finales de octubre a principios de noviembre. Es que salió entre Dead Space, Mirror's Edge, Little Big Planet, BioShock, Far Cry 2, Fable 2, Gears of War 2, Call of Duty, Tomb Raider. Señores, es que... O sea, suerte que no se envían las copias. Si no, es que no hay dinero para comprarse esa cantidad de títulos. De verdad, es una barbaridad. Entonces, en ese sentido, este año y el anterior igual. Yo supongo que también tiene que ver, o al menos una reflexión que yo particularmente hago, es que antes... Me encanta cuando pone la cara pensativa. Yo frunce el ceño, levanta una ceja y mira hacia abajo en plan... Mira al infinito. Como Carlos Overa. Pues la reflexión que yo hago particularmente ¿quién? Es que... ¿Cómo quién? Carlos Overa, el de 50x15, que es el millonario, el que hace así con la ceja. Me mola más el indio, tío, de Slumdog Millionaire, que Carlos Overa. Pero se levanta la ceja. Ya igual, pero es claro. Mejor. Gran película, por cierto. Sí. Pues digo, mi reflexión particular es que... Pero es mejor Benjamin Button. Anteriormente, o al menos sobre todo en consolas, eran los juegos un producto bastante caduco. Encontramos que los videojuegos salían un mes, se lanzaban X unidades y desaparecían de las estanterías, y hasta que no se reeditaban en Platinum o en alguna edición barata ya no volvían a aparecer. Entonces yo supongo que el ansia de las compañías por vender todas esas unidades cuanto antes para recuperar la inversión o para recuperar el gasto en publicidad, pues era buena época hacerlo en Navidad porque era una apuesta segura. Pero hoy día que ya tienes formatos digitales, que los centros comerciales o tiendas especializadas tienen más espacio, dan más importancia a los juegos, en que ya empiezan a haber distribuciones más longevas, pues yo creo que eso hace que no tengan ya tanto miedo a decir, bueno, no pasa nada si no vendemos ahora tantas unidades. Las podemos vender en un mes, en dos, en tres o en cuatro. O sea, ahí está el periodo, ¿no? O sea, con la competencia también creo que están dándose un poco de cuenta de que las ventas sí que en según qué títulos van a ser estratosféricas en un momento determinado, cumbre de lanzamiento por el boca a oreja, por la novedad, pero que también puedes hacer una serie de ventas importantes más allá del lanzamiento. Entonces yo creo que es algo que a lo 3 salió en septiembre, 27 de septiembre si no recuerdo mal, o 29, hostia, no me acuerdo. Y Burning Crusade salió en febrero. O sea, pasada justo la Navidad y vendí 8 millones. No, en ese sentido sí que estaría bien, muy bien, dilatar el tema, pero en una industria en el que los riesgos no están a la orden del día, es difícil cambiar todo el planteamiento, porque vale muy bien si tú lo haces, pero todos los demás no, quizá van a seguir vendiendo más los otros que tú, aunque los saques en febrero o marzo. De todas formas, bueno, mira, pues va bien que se vayan planteando este tipo de posibilidades, y sorprendentemente siempre es Electronic Arts la que da un pasito hacia adelante, luego vienen las demás y le copian. Confirmado, Altair, Assassin's Creed en PSP. Assassin's Creed en PSP, intentando revitalizar la consola portátil de Sony. Altair, no, revitalizar, Altair. Pues está perfectamente. Sí, PSP goza de gran salud, sí señor. ¿Ah, sí? Sí, vamos. Los titulares de los periódicos cada día lo ponen en grande, en la portada, ¿no lo habéis visto? Sí, la tensión está bien. Colas. Las colas del paro, que va, eso es para comprar la PSP. Nada, la PSP realmente, ahora fuera coñas, por si la gente no ha captado nuestro tono irónico, que no pasa por un momento. Entonces Sony sin duda está intentando no solo que sus juegos tengan repercusión en PSP, pues recientemente con Resistance en PSP, o con Locoroco, o con God of War, o con títulos de gran peso en PSP, sino que ahora también está intentando empujar a las third parties para que traigan sus juegos aquí. Y aunque nos han desvelado detalles de Assassin's Creed y no se sabe si será un juego que será un port del original visto las consolas de sobremesa, o un juego diferente, por decirlo de alguna forma, como fue el juego de Nintendo DS, pues alias Elite Beat Agents Massage. Massage. Pues ahí queda la incógnita hasta que la gente de Ubisoft dé más datos. Por ahora sabemos que llegará Assassin's Creed. Hará a lo mejor competencia con Tenchu, que también llega a PSP. Y bueno, a ver si remonta la PSP en definitiva. No hay coña de Tenchu. No, si la hemos dicho mil veces. Ya. Tenchu, pues ahora no lo quiero. Ni que no renovásemos las bromas aquí. Que ya, es verdad. Yo creo que ha afectado el hecho de que ahora diga los titulares y no comente tanto las noticias. Ha afectado a que haga el nivel de coñas, por mi parte, haya bajado. Lo estuve reflexionando pena, el otro día. Qué pena. Sí, qué verdad. Pena. Es una lástima. Bueno, la gente creo que lo agradece. Pues hay más páginas en el foro. Por fin se ha callado. Está bien. Ya volveré algún día, el resurgir. Y seguimos hablando de PSP, pues LittleBigPlanet parece que llegará a finales de año en una versión para la portátil. Pues otra entrega que pretende revivir la PSP con LittleBigPlanet. Un juego que, pues bueno, incluirá pues sus mapas, plataformas, tampoco sigue ninguna historia en concreto, pues carece de ello. Y en principio no tendrá ninguna especie de compatibilidad entre consola, o sea, entre Play 3 y PSP. Que tal no. Es como, no, muy que mal. No, que espérate, ¿qué se dice? Pero eso es muy previo, o sea, muy poca información. No han dicho nada al respecto, pero estaría muy bien que se pudieran compartir mapas que pudieras crear en la PSP con niveles que pudieras pasar de una consola u otra adaptando sus límites. Me parece básico, o sea, o los personajes o las texturas, que haya un mínimo de interacción entre una versión y otra. O sea, yo quiero que mi personaje lo va a usar en una versión u en otra, o mi escenario o algo. No, seguramente con mis récords o yo que sé, o que puedes de algún lado de algún desbloquear lado. Algo, yo que sé, a ver. Claro, de algún lado tienes que sacar los nuevos mapas que vaya creando la gente. Pero nada más han dicho al respecto, simplemente que están trabajando. Tendrás que conectar a la Play 3 para descargarte la versión Little de los mapas que genere la gente en Play 3. Como eso el, estaría bastante bien. Como el aparato ese para PSX. ¿Cómo se llamaba? Que era una especie como de Tamagotchi, que lo conectabas y podías jugar a Street Fighter, por ejemplo, te lo llevabas en la partida guardada. Yo no sé de qué está hablando. Ah, no recuerdo cómo se llama. No llegó. A mí me suena lo que tenía la Dreamcast del UMS. Es similar. UMS. Eso mismo, pero en PSX también tuvo uno muy pues similar. PSX, no. Y grande. Que podías jugar. Qué grande el mando de la Dreamcast, que era casi tan grande como la consola. Un saludo a todos los Dreamcasteros grandes, que ahora se han pasado a Xboxers. Es verdad. Todos los de Sega ahora para Xbox. Con Shenmue 2 en Xbox, es verdad. Ahí, creando amigos otra vez. Sí. Sí. Sobre todo Yuri, que tiene ahí la Dreamcast original y siempre se la pone para revivir Shenmue, que digo yo, juégalo en emulador, que lo vas a ver mejor. Pero no, ella quiere su mandito y su consola. Cosas que tiene el retro. Es muy grande. Sí. Viva el retro. Sí, cuando puedes jugar a 1080p con mejor sonido y... Viva el retro. Pero no sé, allá cada uno. Sería a gustos, ser romántico. Color azul, ¿no? Color azul, concretamente. Sí. A ver, el logo es el mejor logo que se ha hecho nunca, el de la Dreamcast. Es enorme. Y Crazy Taxi, guau. ¿Cómo desvaría este hombre? Y seguimos con PSP. Rock Band Unplugged. Para la portátil de Sony. Pues nada, venga, más juegos para la PSP. Será por juegos, ya no están saliendo y ahora empiezan a anunciarlos todos a corrillo. En esta ocasión, una nueva versión de Rock Band para la portátil de Sony. Y aunque, por ejemplo, Guitar Hero sí que tuvo experiencias portátiles en DS con un complemento, con un periférico, en esta ocasión, con Rock Band para PSP, no sabemos si optarán por el mismo tipo de jugabilidad o directamente se usarán los botones. No, como podría ser un DJ Max Portable o uno de esos que perfectamente se puede hacer servir con el botoneo. Ya, pero... No estaría mal. No sé, la gracia es más como... No sé. No has jugado un DJ Max. No, pero por ejemplo el Guitar Hero de DS que lo jugaba y me hizo mucha gracia. Pues a mí se me hace muy, muy molesto en este caso porque el periférico es demasiado pequeño y hay que tener o bien las manos muy pequeñas o las manos extra largas. Eso no vale. En Estados Unidos... Yo las tengo extra largas. Pues ya sabes lo que dicen de las manos largas. Que dicen, puedes coger las cosas que antes. Te puedes sacar los mocos con más precisión. Sí, sí, sí, sí. Dicen esas cosas. Sí, sí. Ajá. Es lo de la L, ¿no? Si tienes el índice largo, el pulgar es pequeñito. No. Ah, no sé, tú sabrás lo que dicen. Sí, sí, ya lo sé. Ya, ya. Recuerdo que soy Freeman, el portador de la palanca. Estas cosas no... Bueno, ah, Pocket Station, perdón. Eso ahí, está Demencio sacando qué la grande imagen. Okay. Qué grande. Gracias a Demencio que ha puesto la imagen. Qué bueno es el nombre de Demencio. En serio, entre Alcachofo y Demencio, qué grandes nicks del foro tenemos. Alcolea, a mí me mola Alcolea. Alcolea también, está muy bien. Pero Alcachofo es el mejor. Sin duda. Siempre lo decimos. Pero Demencio también. Y Temerario, que no se pasa Ninja Gaiden en difícil. En fácil y tiene el nombre de Temerario, también es tremendo. Un saludo a ti, a todos, grandes foreros, sí, que siempre están ahí dando el callo. Mira, ahora mismo tenemos... Un gran abrazo. 135 personas online. ¿Solo? Como dato. ¿Solo? 137. Vaya, vale, hombre, si la media son unos 150-160. Leo los nicks, siempre me ha hecho gracia. Eso de... ¿El qué? Lo de leer quién está online. Ah, sí, siempre lo hacemos, F5, sí, siempre Power. Lo hacemos, de toda la vida. Es verdad, si os digo, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántas pero páginas no, llevamos? Digo leer, decir quién. ¿Cómo fulano, leer? Mengano. Ah. Fulanito, Mengano. No, no jodas. Sí, me hace gracia. No, no, tío, no, no. Estamos bien de tiempo hoy. Que no. Quedan que no. Cuatro noticias Fukui. Mal contadas. Fukui, no. Un segundo, va, venga. Mira, está Fukui, hay un Fukui conectado. Le tapo el micro. Kratos 13, Sulfur, Golden Lion, Yuri, Vincent Valentine Shama, Sarebok Maif, Okubo, Nanaki, el hombre sin nombre, OSS de Mura, Ingiwie 88J, agregalo al PlayStation Network, qué cabronazo. Burning, Padmore 84, Kosh 83, Betel, J21, Dream H2O, Lord Shepard, Dennis, Chano, Raciel 12, Demencio, Morgaurin, Solín, JC Denton, Tololo, Samuel Snake, Shander, Carlos, Jinx, Nathan Graves, Samash, Neoifrit, Night Spy, Pseudo Freaky, Freeman 2.0, Shine Jack y Huracán 134. ¡Hala! Mira, me ha quedado gusto. Nunca lo había hecho y tenía ganas. ¡Hala! Tololo mola, es verdad. Tololo. Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Bueno, señores, siguiente noticia. Está bien, ¿eh? En serio, la banda solar lo corroboró. Claro. Pero a dosis. O sea, tres, a dosis de tres canciones. A dosis, a tres no. Esa ha sido muy buena. Joder, cómo se nota el tiempo que hacía que no hacíamos notis con lo de las entrevistas. Sí, toda la seriedad cierto que hemos ganado con las entrevistas a tomar por culo en estas notis. Manda huevos. Nintendo... Bueno, como la semana que viene tenemos más entrevista. pues ya lo comentaremos luego. Nintendo DSi, ¿qué? Llegará a Europa el 3 de abril. Pues dos días antes del lanzamiento a Estados Unidos tendremos este nuevo remake de DS, que a la vez es remake de la DS primera, pues a territorio europeo, el 3 de abril, a un precio todavía estimado, no sé exactamente si serían unos 170 euros o menos o más. Y que bueno, vendrán en varios colores, blanco, negro. Y esperemos que más, con su camarita y su pantalla mejorada y poco más. Y sin su cartucho de Game Boy. Exacto. Y 20 euros más y a pasar por caja. Pero quizá esta me la pillo, como la Lite no me la pillé. ¿Ves en esta caja? ¿Sabes? Y la primera ya la tengo ultra machacada. ¿Sabes? Que era gris y ya es blanca de las rayadas que tiene la pobre. ¿Cómo aguanta, eh? En serio, la de viajes que se ha metido. ¿Ves? Eso es algo que tiene Nintendo, que las consolas son unos tanques. Ya podías chutar la GameCube, que quede guay. ¿Sabes? La Wii no lo sé, pero la DS también. Bueno, la Game Boy, no veas. La Wii no se destroza, lo que hace es destrozar pantallas de tele. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Con el Wiimote. Ah, pensaba que lo decías por ver pantallas de 1080p a resolución de 400 y esos. ¿También? destroza la vista. Destroza con la esos pedazos píxeles del copón. Hala, tío, estábamos hablando bien de Nintendo y ahora, en fin. Bueno, pensaba que decías eso, me he equivocado, pero no. God of War, la película se queda sin director. Y nosotros, ¿qué nos alegramos? Brett Ratner, que para el que no lo conozca es director de X-Men 3, Rush Hour 3, o sea, Hora Punta 3, y Family Man, joder, qué canción más hortera, ha comentado que ya no le interesa God of War, que en su lugar prefiere dirigir la comedia Trump Heist, que contará con Eddie Murphy y Chris Tucker. ¡Ey! Es una persona que sabe bien lo que quiere. Y nosotros que nos alegramos porque así se deja de hacer tonterías, teniendo en cuenta que God of War no le interesa, pero él declaró hace un tiempo que le encantaría realizar una película basada en Guitar Hero. Vamos, que el hecho de videojuegos lo pasa por el forro. Sí, sí, completamente. Entonces, una de dos, o ha visto que Kratos tiene demasiada chicha para él, o realmente no le interesa, o lo de Guitar Hero, una película de Guitar Hero, es que... High School Musical. No, por favor. No, por... En serio, no sé qué es peor, si Operación Triunfo o High School Musical. En serio. Porque llega más gente. Bueno, no, es igual, es igual. Es nombrar High School y se me enerva la vena. Se me infla la vena, perdón. Se me hincha. Eso. Camp Rock. Camp Rock es... Otro como High School Musical. ¿Qué? Pero de un campamento de rock. Te podría ser Guitar Hero. Anda, mira. Cero en Conducta. Cero en Conducta era una gran película. ¿No sabes los...? Easy DC, ¿no? Lost. No. Los... ¡Tío, el capítulo! ¡Oh! ¡Tío! ¡Venga! Que se nos va la pinza. Pero sí. ¡Pero brutal, sí! ¡Brutal! ¡Pedazo capítulo, tío! Venga, ¡qué grande! No, digo que en Camp Rock sale un grupo de... famoso, de cantantes chavalines. Estos que son famosos porque dijeron que querían llegar a vírgenes al matrimonio, ¿no te suena? No. ¿Tú en qué mundo vives, Freeman, tío? En mi mundo, súper feliz, ignorante de todos estos marujeos. Madre. De verdad, me siento orgulloso de enterarme de cosas de estas un año después y haber pasado... Pero si no, me cabreo. Es que... Los Jonas Brothers se llaman. ¿Jonas Brothers? Son tres hermanos. Hermanos Jonas. ¿Cómo han hecho que canten todos estos niños? No, son niños, a golpe son de látigo. Explotación o algo, ¿no? Claro. Quizá han traído algún par de curas para pa jugar cantaban con ellos. La. Esto no podemos hacerlo. Venga, haz la última nota y ya está. Real Time Wars, trabajando en un MMO para 360, Crackdown 2. ¿Qué pasa aquí? A ver, coméntanos, Maneo. Nada, se especulan demasiadas cosas a raíz de un poco un anuncio de Real Time Wars, que son los creadores de Crackdown para 360, y que ofrecen pues un servicio, o sea, piden anuncian un puesto para desarrollar un juego exclusivo, o bien preparado para 360, que será un MMO, es decir, un juego multijugador para consola, en el que, según comentan, pretenden ser un punto de referencia en el mercado de los juegos de acción en MMO. Pero estaba preparando, a ver, en Real Time Wars dentro está el creador de GTA, el creador original, y están preparando una especie de MMO de un título de unas tres letras. All Point Bulletin, APB. No, otro. Sí, APB, uno es este. Bulletin. Ah, es verdad. A mí no me lleva la contraria, chato. Perdón. Sí, que estás tú muy pesado con lo de los dioses de PC, de Blizzard y... ahí que ¡Blizzard viene... grande! Por Dios. Pues eso, que se especulan y que Crackdown 2, ¿por qué no? Pues verdad es que Crackdown me daba mucha rabia porque se vendió como la demo de Halo 3, o sea, la beta de Halo 3 con Crackdown. Wow. Y no, era Crackdown con la beta de Halo 3 y por méritos propios, grandísimo juego, tremendamente divertido y realmente lo que interesa de un sandbox. Es decir, hacer el loco y el cabra lo máximo posible y además bien hecho. Que muy pocos juegos pueden tener muchos intentos de copia de GTA. No han conseguido transmitir esa esencia de GTA y Crackdown tenía personalidad propia para dar y tomar. La verdad, un juego totalmente recomendable. Si lo veis, ni que sea 5 o 10 euros. De verdad, es que sus partidas y además con el cooperativo está muy, pero que muy bien, ¿eh? Los juegos clásicos regresan a WiiWare. Pues tenemos unos cuantos juegos que se pasan a WiiWare, juegos que ya marcaron territorio hace años. Y entre ellos encontramos a Boy and His Blob. Un juego del 90 y... no recuerdo, 90 y tantos. Del creador de Pitfall, David Crane. Entre ellos pues no solo será un remake tal cual, adaptado a la consola, sino que se renovará todo el apartado gráfico. Apartado que llama muchísima atención, pues por las imágenes que han ido apareciendo, pretende pues tener un grandioso apartado muy bonito, muy al estilo de Braid, y que esperemos que la jugabilidad esté a la altura. Y la jugabilidad ya promete. Un juego de plataformas donde el personaje puede interactuar con otro secundario para ir avanzando por los niveles, pues convirtiéndolo en escaleras, convirtiéndolo en algún propulsor, etcétera. Promete bastante. También tendremos otra entrega, Adventure Island, de Hudson Soft, que, bueno, serán otros juegos de plataforma en 2D, con gráficos 2D-3D, escenarios 3D con personajes 2D, también de plataformas. Y nada más, aparte de los ya anunciados como Bubble, Rainbow Island, juegos de NES remasterizados para la nueva consola de Wii, con el WiiWare. Guía de mods de Half-Life en último nivel. Hoy mismo hemos publicado a manos de El Hombre Sin Nombre una fantástica guía de mods de Half-Life que a más de uno le vendrá tremendamente bien para recrearse y sorprenderse con algún que otro juego que no conozca. En este sentido, recordar www.ultimonivel.net porque estamos haciendo un trabajo considerable a nivel de análisis, escritos, impresiones que agradecemos y esperamos que os leáis y que las comentéis, sobre todo porque no es lo mismo nosotros que con el programa la repercusión y la realización que tenemos con todos vosotros escuchándonos cada miércoles. Muchos de nuestros redactores también, o sea, esas grandes impresiones que comentan, más de una puede ser comentada y seguramente lo agradecerán. No por el hecho de agradecérselo, sino porque realmente os interese y disfrutéis de más de un escrito de una calidad brutal, como The Lost and Damned, que será publicado en breve, analizado por nuestro redactor Carlos, que como escribe el cabrón. Señores, ya sabéis, y esto va a ir... Además con ciertos cambios, o sea que poco a poco el proyecto va mejorando. Y también anunciar la semana que viene seguirán las entrevistas a las grandes Están citadas Sony y Nintendo. Aún tenemos que confirmar una de las dos. Si es Sony, la semana que viene es Nintendo. Si es Nintendo, la siguiente semana Sony. Así que ya de que lo anunciaremos, el viernes siempre es la fecha de que lo anunciemos, para que nos planteéis todas esas preguntas que queréis que les hagamos llegar, y que también ha funcionado con las entrevistas de Ubisoft y Electronic Arts, que han sido un exitazo. Y la verdad, ambas partes han quedado tremendamente contentas en ese sentido. Ambas partes, nos referimos nosotros, distribuidora, y por lo que habéis comentado vosotros, nuestros oyentes. Una breve pausa y volvemos con Joder, qué grandes son, por Company of Heroes y Warhammer Dawn of War, con el análisis de Warhammer 40.000 Dawn of War 2. Y empezaremos ahora con el análisis de Warhammer 40.000 Dawn of War 2. Sonará de fondo durante el análisis la banda sonora del juego. Empieza sonando lo que estabais escuchando, Battle March, que es el tema principal del videojuego. ¿Y qué videojuego estamos tratando esta noche? Pues estamos tratando un videojuego para PC, desarrollado por Relic Entertainment, producido y distribuido por THQ. Recientemente ha salido aquí en nuestro país. ¿Y qué os podemos contar de él? Pues os podemos contar que seguramente, si os nombramos a Valve, ID Software, Epic o incluso Infinity Ward, pues seguramente todos sabéis de quién estamos hablando, los asociaréis con el PC seguramente, o con juegos de calidad contrastada en sus respectivos géneros, por ejemplo los shooters. Pero si nombramos a Relic Entertainment, muchos quizá dudan, ponen cara de póker, no saben a quién nos estamos refiriendo. Y nos estamos refiriendo a un estudio canadiense que últimamente se le puede otorgar el privilegio de haber impulsado el género de la estrategia como casi nadie lo ha hecho. Si en su día, en sus tiempos, eran los de Ensemble Studios, que luego nombraremos en el análisis de Halo Wars, y que lamentablemente cerraron hace poco, pues si eran los... Qué lástima lo de Ensemble Studios, es que de es, verdad. Yo no lo entiendo todavía, pero bueno. Yo tampoco, la verdad. No estarían además, bien ensamblados. ¿Perdona? No estarían bien ensamblados. Sí, sería eso. O sea, la verdad es que... En serio, o sea, no se entiende, no se entiende. Luego ya entraremos en profundidad. Pues como decía, si en su día, en su época, Ensemble Studios era el estandarte con su saga Age of Empires de la estrategia, hoy día sin duda ha cogido el testigo la gente de Relic Entertainment cuando nos enseñaron ya sus buenas maneras en Company of Heroes y ahora lo hacen con la segunda entrega de Dawn of War 2. ¿Y en dónde se sitúa este Dawn of War 2? ¿Qué pasa si mezclamos a la gente de Relic con la franquicia Warhammer? Pues para situar un poco y brevemente, para no meterme en camisa de once varas, porque no soy un gran conocedor de Warhammer. Tuve mis pinitos en su época pintando algunas figuritas porque me hacían mucha gracia, y jugando al Blood Bowl, que era muy divertido, pero poco más. Pues bueno, Warhammer 40.000 es un juego de mesa de estrategia con miniaturas. Está basado en otro juego anterior, denominado oficialmente Warhammer Fantasy Battle, o simplemente Warhammer Fantasy o Warhammer a secas. Es decir, Warhammer 40.000 es una subsaga, un crossover o un spin-off, no sé cómo definirlo exactamente, de Warhammer, pero con otra ambientación, fuera de la ambientación medieval fantástica propia o más habitual en los juegos de rol clásicos, como Dungeons and Dragons, pues Warhammer 40.000 coge un aspecto más futurista, más propio de la ciencia ficción, cronológicamente situado en el 41º milenio. Una época en la que el imperio humano domina la galaxia, pero es atacado por varios frentes, por diversos alienígenas, por diversas colonias de otras razas, como por ejemplo traidores corrompidos por el caos, que bueno, pues generan eso, el caos. Son traidores. Son traidores, además, sí. El imperio humano, que es el, digamos, los buenos, ¿no? Es un régimen fundamentalista religioso en el que el emperador pues es considerado como un dios de la humanidad, y pese a estar mortalmente herido se mantiene con vida por casi 10.000 años en la capital Imperium de la humanidad, Tela, gracias a la arcaica maquinaria del Trono Dorado. En su tarea de mantener el imperio unido frente a las constantes amenazas, el emperador se ve asistido por varias instituciones. La más destacable, y aquí es donde queríamos llegar, los marines espaciales. Marines espaciales, que son los que en Warhammer 40.000 Dawn of War 2 será los que cojamos en su historia, en su hilo argumental, enfrentándonos a las otras razas que antes mencionaba y que luego concretaré cuáles son. Pues bien, situados un poco en este mundo fantástico, con diferentes razas, con varios conflictos, con varios ejércitos enfrentándose en una cruenta batalla, encontramos la segunda parte de Dawn of War, ¿vale? Que antes de nada, antes de entrar en historia concretamente que nos presenta el juego, mencionar que es un punto y aparte con respecto a su predecesor, a Dawn of War 1. Ya lo comentaremos en jugabilidad, pero es un cambio que no todos aquellos que disfrutaron con Dawn of War 1 tienen por qué disfrutar con Dawn of War 2. Son dos planteamientos distintos, totalmente compatibles, por eso, o sea, no por jugar a uno o no haber jugado al otro te impide disfrutar de uno u otro de los dos a la vez. O sea, que es algo totalmente compatible con ello. Pero bueno, quizá en jugabilidad comentaremos mejor este aspecto, esta evolución, este cambio en la saga Dawn of War. ¿Qué nos cuenta la historia? Decía que habían unos marines del espacio por ahí que estaban defendiendo la humanidad. Pues bien, en Dawn of War 2 seremos un comandante anónimo que podremos bautizar con el nombre que queramos y que será la gran esperanza del bando para desequilibrar un conflicto que, bueno, en ese momento está, digamos, un poco estancado. Como responsable, comandaremos un pequeño grupo de tropas y estaremos destinados a llevar a cabo diferentes misiones por nuestra facción que nos enfrentarán a los bandos de los tiránidos, los orcos y los Eldar. Así pues, tenemos una batalla a cuatro bandas, entre cuatro razas, por la lucha de diferentes ideales, diferentes objetivos y diferentes estrategias. Un segundito, que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy el hombre sin nombre. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A ti te estamos esperando! Muy buenas. Muy buenas, pues simplemente comentar que Dawn of War en principio es la hostia del juego. Ahí está, sí, grande, sí, ya grande. Está, análisis acabó, venga, para casa. No, vale, sí, vale, y que los peceros la tenemos más grande, pero comentar que se ha recibido muchos palos porque la gente está acostumbrada a juegos tipo clásicos, tipo Command & Conquer y etcétera, construir. Hombre, y... Hombre, Command & Conquer atacar. Clásico, en todo caso, hecho for Bueno, Life. Un ejemplo, de tipo construir y atacar para adelante. Esto, bueno, Dawn of War, claro que se separa de esa línea, y es más que nada, pues, más táctica que estrategia, y se está llevando, pues, muchos palos de la crítica, que no ha sabido encajar el tipo de juego que es. Anónimo, yo mencionaba antes que, pues... Anónimo. Es que para abreviar, es para decirle el hombre sin nombre. Pues en el Team Fortress y en el F4 siempre decíamos Anónimo. Pues, a ti no te importa, ¿no? No, no, no. Digo, mencionaba que el haber jugado a Dawn of War 1 o jugar ahora a Dawn of War 2 son totalmente compatibles. ¿Tú eres de los que jugaron a Dawn of War 1? ¿Sí, sí o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y las experiencias, aunque sean distintas, pues... recomendarías, ¿no? Las dos, o sea, cada uno con sus pros y sus contras, pero son juegos perfectamente compatibles, ¿verdad? Claro, es que Dawn of War 1 tiraba al género que ya he dicho, de construir y avanzar. Este, la construcción es como un segundo plano, y es hacer un ejército y más táctica, tipo como Company of Heroes, pero más simple. Correcto, pues estupendo el apunte, porque luego incidiremos mucho más en ello, y está bien saber la opinión de alguien que ha jugado los dos juegos, alguien que además es muy ducho en el tema de la estrategia, así que encantado de que Anónimo haya llamado y nos dé estas impresiones. ¿Algo más? Bueno, pues nada más, que los peceros la tenemos más grande y tú lo sabes y ya está. Grande, grande. Venga. Venga. Luego estas declaraciones las edito y ya está. Las quito. Venga, un abrazo, cuídate. Buena aportación, pero no conocía el hecho de que hubiera recibido palos por el hecho de ser táctico. Entonces, Comandos o... Bueno, pero Comandos ya empezó siendo una saga de ese estilo. El problema está en o el Company cambio. Of Heroes, claro, o... Pero Company of Heroes también y empezó. Entonces, en o sea, Total War, que de construir... Pero ya son sagas que empezaron así, ¿sabes? Es como si ahora, imagínate, StarCraft le quitan... ¡Shooter! Por ejemplo. StarCraft Ghost. Como pasó, pues claro, los fans quieren, no quieren eso. Pues obviamente se iba a palos, está claro. Luego jugabilidad, incidiré en ello porque quiero dejarlo muy claro, este cambio, quiero dejar claro esta nueva vía que es diferente, pero no por ella mala o peor, diferente. Ah, por ello, pues. Entonces decía, esta batalla a través de el espacio, enfrentándose estos cuatro bandos, esas cuatro razas. Es remarcable en cuanto a la historia, para acabar el apartado de historia, de antecedentes y un poco de puesta a punto antes de entrar en el análisis propiamente dicho. Como Relic en esta ocasión ha cuidado un poco más la narrativa y, a diferencia de Dawn of War 1, en lugar de utilizar las cinemáticas hechas con el motor del juego, las FMVs un poco toscas y un poco simples, con parrafadas de texto de los protagonistas o de los personajes que aparecen por ahí. En esta ocasión nos explica la historia, el arco argumental entre misión y misión, con cinemáticas, con CGs de vídeo, con gran calidad. Brutales. Y con además una puesta en escena apoteósica, con mucha fuerza, con mucha violencia y que te dejan enganchado a la silla queriendo ver más. Ya lo echaba de menos, ¿eh? El ver CGs entre Halo Wars y Warhammer. Dices, por fin vuelven las CGs. Oye, vale que ahora los gráficos están suficientemente avanzados como para tirar todo del motor del juego. Pero joder, que de vez en cuando ver una CG aquello, Warhammer, World of Warcraft o la de Wars, que también tela, se agradece. Así que es un apartado en la historia que está bastante cuidado. Tampoco es que sea una historia magnífica, no tiene ningún giro ni ninguna profundidad novelística, pero sí que, pues bueno, se basa en eso, en conflictos, en diferentes razas y bueno, en el que aunque haya dicho antes un poco que los marines son los buenos porque te los plantean siempre un poco así, ¿no? Porque los humanos siempre pues son los que el jugador puede sentir más próximos. Es un poco como World of Warcraft, que realmente no es que haya buenos o malos, es que cada uno tiene sus intereses. Entonces quizá unos utilizan métodos menos éticos o utilizan más la violencia, pero también están defendiendo cosas propias, ¿no? Están luchando por ellos mismos. Entonces, bueno, son conflictos que según cómo se miren, pues tienen cierto interés. El único pero en el apartado histórico sería que en la línea argumental, en la campaña single player, solo llevamos a los marines y solo vemos esta línea argumental y no vemos lo que pasa con las otras razas. O sea, no nos presentan el punto de vista de las otras razas. Algo que yo creo que está hecho a posta, primero, porque si no el juego hubiera crecido tanto que el desarrollo se hubiera alargado demasiado. Y segundo, porque quizá esto les da pie a que salgan expansiones con las diferentes razas, obviamente. Buen punto de vista y también porque no es lo mismo contarlo desde el punto de vista de marines que desde el otro punto de vista. Quizá no tiene el mismo gancho, no tiene la misma chicha, de cae por todos lados y no es interesante. Por lo tanto, ¿para qué se va a hacer? En este caso, precisamente de lo que tú comentas, hubiera sido interesante para los fans, creo yo, ver a los tiránidos en acción en su modo historia, porque son figuras que son de reciente aparición. Entonces, darle un poco de vidilla, darle un poco de cancha, viendo lo que realmente puede dar esta raza, quizá hubiera estado bien. Entonces, yo creo que es unas en la manga que se guarda. Recuérdamelo, los tiránidos son los que se parecen un poco a aliens, si no recuerdo mal, que el diseño es fantástico. Sí, perdón, he dicho tiránidos y yo quería decir los Eldar. Es que lo he dicho mal. Bueno. O sea, los tiránidos son los que se parecen a Alien, los que se parecen a los de Starship Troopers, sí, a insectos. Y los Eldar son los que yo quería decir, que son estos nuevos que tienen como un cachirulo aquí. Se parece un poco a los protos de Starcraft. Me encanta cuando dice un cachirulo aquí por la radio. Llevándose la mano a la cabeza. Tienen como el cabolo grande, como el cráneo. Sí, el cráneo tipo alien, así. Vale. Alargado. Vale. Son como más. ¿Ves? Para eso existe la gramática y los adjetivos que nos permiten visualizar imágenes a través de la radio. Así la gente se imagina, ¿qué será un cachirulo aquí? La gente es muy mal pensada, ¿eh? Cachirulo aquí, cachirulo allá. Cachirulo. En fin. Bueno, continuemos. Ahí acabo un poco el tema de historia, antecedentes y de saga. Oye, una pregunta. ¿Los orcos siempre han tenido ese acento andaluz? De ceceo. Pues bueno, tenemos los humanos por aquí, atacad. No es andaluz, es un poco de... Te ha salido de inglés, tío, pero vale. ¿Qué dices? Que te ha salido inglés de Gran Bretaña. ¿Ahí? O sea, español, gran bretañero. ¿Qué cosas? What pues, things? No es andaluz, pero sí que CCA. Señores, el doblaje, mira. Centrémonos. Gráficos. ¿Qué tal se ve Warhammer Dawn of War? Aparte de las fantásticas CGs. Aparte de las fantásticas CGs, vemos un motor gráfico utilizado ya en Company of Heroes, un motor gráfico que, como punto a favor, tiene su gran optimización, algo que siempre preocupa en PC. Y como espectáculo visual tenemos un motor gráfico que cuida mucho el detalle del escenario por encima de todo. Es decir, tenemos casas, tenemos vehículos, tenemos construcciones que son totalmente destruibles, en las que nos podemos guarnecer, que se pueden explotar, arder, etcétera. El uso de las físicas, el uso de estos escenarios hace que los escenarios no queden tan vacíos, no queden tan inertes ante una estrategia que tú, en este caso, lo comentaremos en jugabilidad, te puedes hacer uso de ella. Es decir, no solo son gráficos por estar allí, mira, metos aquí una casita, mira, metos aquí un muro, mira, no, está todo muy bien pensado, está todo muy bien diseñado, inducido también por un gran, grandísimo detalle en los modelados, algo que obviamente se agradece, puesto que los fans de Warhammer, como buenos fans de las figuritas, que seguramente sean, apreciarán estos detalles, puesto que si hacemos un zoom vemos muy bien las armaduras de los personajes, vemos los detalles de las ropas, los detalles de las armas, algo que además se agradece puesto que nosotros podemos personalizar, podemos pintar esos personajes, podemos ponerlos a nuestros gustos y luego pues si lo ves en combate con la armadura que tú has pintado, que has diseñado, verla bien recreada en tiempo real, pues siempre se agradece. Además vemos bastantes unidades en pantalla, no quizá muy multitudinarias como podría ser un Empire Total War que has mencionado antes, ni mucho menos. Es brutal. Ahí es brutal. No llegamos, además son escenarios más pequeños, pero sí que hay tanta acción en todo momento, hay mucha acción representada de una forma tan violenta, con sangre, con explosiones, con fuego, con iluminación, con estallidos, que impresiona. O sea, no hay momento en el que digas, bueno, te dé tiempo a fijarte en, mira esta textura, no sé qué. Realmente estamos hablando de un juego de estrategia. Claro, si te acercas, pues no es un juego puntero gráficamente, pero desde lejos, ¿no? Desde la cámara isométrica típica, el aspecto visual general es muy bueno. Entonces, si además a esto le pones ese tipo de efectos, esa carnaza fácil de sangre por aquí, salpicón por allá, una explosión por aquí y algo que se derrumba y que cae, pues obviamente gráficamente gana muchos enteros. El resultado visual en definitiva es brillante, destacando pues eso, el modelado de personajes y las físicas, la destrucción del entorno y el uso del entorno en la propia jugabilidad. En sonido, el sonido también mantiene el tipo. Por un lado destacar la banda sonora, muy acompasada en cuanto a la acción. En esta ocasión su compositor es Doyle W. Donohue, creador de la banda sonora de juegos como America's Army o Savage 2, que otorga un buen balance de canciones fuertes, con mucha carga orquestrada básicamente, que recuerda mucho al trabajo que ya hiciera Jeremy Soule en la primera franquicia. Parece que ha seguido un poco la tónica y acompaña perfectamente. Pero no está Jeremy Soule... No. Ahora. No. Son todo temas nuevos. ¿Dónde está Jeremy Soule? No sé, por ahí. Andará preparando, no sé. Sí, hay que mirar, Guild Wars 2. ¡Grande! ¿No? ¡Grande! A mí me has gustado mucho. A John. Está bien. Pues, poca broma. En cuanto al aspecto de efectos sonoros, aquí, de nuevo, al igual que en el apartado de modelado de personajes, destaca por encima de la música los efectos sonoros. Porque cada uno de los ruidos implementados en el juego está cuidado hasta el más mínimo detalle. Explosiones, zumbidos de láser, impactos de munición en cobertura, vehículos arrollando el escenario. El ambiente global que respiras de guerra, como decía antes, de esa guerra violenta, tanto en el apartado gráfico viene acompañado con un gran apartado sonoro de efectos. Lo que ayuda a sentir esa sensación de tensión y de combates rápidos y de adrenalina. Además, para acabar el apartado sonoro, afortunadamente el juego viene doblado al español, que cumple con creces, ofrece diferentes tonos según la unidad que habla, según la raza que habla, y bueno, pues como decía Maneo, quizá los orcos pueden sonar un poco andaluces por este ceceo, pero bueno, se le intenta dar un poco un carisma propio, ¿no?, a cada uno, para que no todos hablen humano, sino que cada uno pues hable humano un poco diferente, uno más robótico, uno más, digamos... inculto, ¿no?, que no sabe decir las palabras bien, y bueno, le da un toque personal, bueno, que está bien. Como había destacado en gráficos el tema de modelados, en sonido me quedo con el tema de efectos de sonido. Y llegamos al grueso, la jugabilidad que quería explicar muy bien para que no hubiera confusión. ¿Qué nos encontramos en Dawn of War 2? Pues nos encontramos con un cambio radical. Este no es un juego en el que, como bien decía el hombre sin nombre que nos ha llamado, en el que tengamos que recolectar recursos, construir edificios. Esos edificios nos darán nuevas unidades. Esas nuevas unidades nos harán que podamos desbloquear nueva tecnología. Esa nueva tecnología nos hará que podamos desbloquear nuevos vehículos o nuevos edificios. Y no se trata de, como en el juego típico de recursos, como ha mencionado Command & Conquer, Age of Empires, StarCraft, ese tipo de juegos, en el que hay que juntar, o sea, el que sería la línea a seguir, construir, juntar recursos, armar ejército y eliminar al enemigo, ¿no? Ese es el típico hilo a seguir en un juego de este tipo. Pues no, aquí nos pasamos el paso de construir, nos pasamos el paso de juntar recursos, nos pasamos el paso de juntar el ejército y vamos al grano, vamos a eliminar al enemigo. En ese aspecto, el juego tiende a parecerse más a un action RPG tipo Diablo, Titan Quest, ojo, que a un StarCraft o un Age of Empires. He allí la polémica y que quizá algunos medios pues le hayan dado un poco de caña por este cambio. Pero el cambio funciona, ¿eh? Ojo, ahora explicaré. Yo creo que ha sido un buen cambio. Y aunque ya vimos algo parecido en Company of Heroes y no es algo que no sé por qué a algunos les sorprende, porque Company of Heroes ya venía a ser un poco del palo, ¿no? Pues Dawn of War es una vuelta a tuerca un poco más directa hacia la acción y el RPG. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que lo importante aquí es la acción directa y la progresión de personajes. Manejamos a un héroe, como dije en el apartado histórico, un comandante marine, y entonces tanto nuestro comandante como nuestras escuadras que nos acompañan, empezamos en un punto, en un mapa, con una misión de destruir X, o de buscar X, o de eliminar a X, algo, ¿no? Te dan una misión, misiones que además tú puedes elegir el orden que quieras, no son lineales, ahí está. Otro punto a favor. Dices, pues mira, me quiero ir a este planeta a hacer esta misión. No, luego prefiero hacer esta otra. Pues bueno, tú eliges tu misión, vas a ese planeta, vas a esa zona y digamos que aterrizas, ¿no? Te dejan allí, la nave nodriza, pum, te deja ahí a ti, al héroe, al comandante, con tu escuadra, con tus acompañantes, con tu ejército, con tu equipo, con tu squad, para que cumplas esa misión. Entonces, irás ganando puntos de experiencia, irás subiendo de nivel a modo de RPG, al uso, con lo que irás pudiendo mejorando pues tu potencial de combate, tu armadura, tu resistencia, tu rango de ataque. Podrás adquirir habilidades especiales, pues por ejemplo, si al principio no puedes lanzar granadas, pues luego sí que puedes lanzar granadas. Si al principio no puedes saltar X distancias, luego sí que puedes saltar esas distancias. Vas adquiriendo habilidades. ¿De qué manera? Pues luchando. La cuestión es nunca perder a tu equipo, es la estrategia importante. Aquí la estrategia no es una estrategia de recursos, como dije, sino es una estrategia de acción táctica. O sea, aquí la estrategia está en la táctica. Es decir, tú no te puedes permitir el privilegio de perder a tus compañeros, como sería una guerra, ¿no? Si tú vas, tú eres el héroe y vas con 5 o 6 pavos, no vas a hacer una estrategia de venga, vamos a por ese, y de cara, porque te eliminarán. A ti no, porque eres el machote, eres muy fuerte, estás mejor equipado, pero a tus enemigos te van a dejar solo. Entonces, al final, el ejército contrario, que te gana en número, te gana en efectivos, pues te va a machacar. Así que entonces, ¿qué tienes que hacer? Intentar flanquear al enemigo, cubrirte en diferentes puntos. El sistema de cobertura es heredado totalmente de Company of Heroes, está muy bien hecho. Te puedes cubrir en un muro, te puedes guarnecer, como decía antes, en un edificio, te puedes cubrir detrás de los vehículos, puedes utilizar vehículos, etcétera. Y entonces estás de ir cubriendo para que no te ataquen, para que no te quedes a merced del enemigo. Y la acción táctica viene por ese sentido, buscar la mejor alternativa, la mejor vía para llegar al enemigo, sorprenderle, atacarle con tu mejor habilidad. También ahí está el hecho, ¿no? Pues si tu enemigo tiene muchos vehículos, quizá lo primero sería destruir esos vehículos con granadas desde la distancia y luego acercarte con el fuego y quemarlos, retroceder cuando hayan perdido un poco de vida, volver con otra escuadra de a lo mejor snipers y desde fuera eliminar a los que se estén acercando, etcétera. Ahí queda un poco la estrategia de cada cual, pero ya digo, estrategia táctica. Entonces, ahí está un poco el cambio de tipo de jugabilidad. Cabe decir que en la campaña single player la inteligencia artificial es correcta. Hay algún que otro momento en el que hacen cosas inconexas, pero bueno, es bastante buena. Algo fácil, yo que soy bastante patatón en este tipo de juegos, la verdad lo reconozco. No me ha parecido excesivamente difícil, o sea, creo que aquí los experimentados les recomendaría que se pusieran ya directamente el modo más difícil, que lo disfrutarán mucho más. ¿Y qué más puedo comentar? Puedo comentar en cuanto a jugabilidad, que hay varios tipos de escenario: el desértico, el urbano y el selvático, que también pues cambia un poco el tipo de jugabilidad que tenemos. Puesto que en el urbano tenemos muchos más puntos de cobertura que no, por ejemplo, en el desértico. O en el selvático tenemos mucha menos visión de dónde están los enemigos. Hay muchos sitios para que el enemigo te sorprenda, porque hay mucha más neblina y mucha más maleza. El último punto primordial en cuanto a la jugabilidad, pues viene dado por los puntos de reabastecimiento. Algo así como el sustituto natural de los puntos de control, en los que pues no solo tienes que, como decía al principio, tener una misión única de vas a destruir esto, sino que tienes una serie de misiones, una serie de puntos que tienes que controlar para conseguir un poco de control sobre la zona, para conseguir puntos, para conseguir más experiencia también y para conseguir nueva munición o nuevas escuadras. Cuando tú en algún momento a lo mejor llegas a un punto de control, a un punto estratégico, te pueden premiar con nuevas escuadras, con nuevos refuerzos, para que a partir de ese punto sabes que quizá va a ser más difícil y entonces te dan más refuerzos, porque a lo mejor si no, también puede ser que los hayas perdido y te dan pues ese punto de control, viene a ser como un punto de control. De todas formas, también a lo largo del mapa, cuando vas atacando, destruyendo a los enemigos, te encuentras también objetos tirados por el escenario que también te ayudan a reabastecerte, pues de seguir utilizando habilidades o más vida. Exactamente. Entonces, pues básicamente la jugabilidad versa sobre este punto, sobre un poco la acción, el RPG y la estrategia táctica. ¿Qué podemos decir entonces del juego? Que el juego está muy bien, realmente es muy divertido. Tiene unas 54 misiones. Misiones muy rápidas, además. Es un juego bastante bisagra, como dice Freeman a veces. Un juego refrescante. De estos de que estás jugando un juego más denso y dices, venga, voy a echar una partidita. Y en 20 minutos, media hora, te haces una misión. Porque hay tanta acción, hay tanta adrenalina que pues no es un juego de pensar, como decía al principio y repito todo el rato, de recursos en los que tengas que esperar a que el recurso se cree y se fabrique tal edificio y crees no sé qué. No, no, aquí vas directo al grano. Entonces es bastante ágil. Pues eso, tienes 54 misiones, de unos media horita cada una. Y además tienes un modo cooperativo online que puedes jugar con algún amigo. El juego utiliza el modo live, así que puedes jugar con tu micrófono, hay logros, juegas con tu amigo. Algo curioso es que en el modo cooperativo, ojo, porque solo recoge logros el que es anfitrión, el otro no. O sea que primero pásate tú la campaña y luego que te ayude un amigo o la ayudas tú, porque si no te quedarás sin logros. No sé si es un bug o esto es proceso. Y luego está el modo chicha, el modo competitivo, el modo multiplayer, el modo multijugador online, en el que lamentablemente el número de mapas es bastante inferior a 54 misiones, como decía antes. Aquí tenemos menos de 10 mapas, creo que son 7 u 8. Que bueno, no importa, porque la rejugabilidad aquí es infinita, te da igual jugar mil veces en el mismo mapa, es como un tipo Counter-Strike, ¿no? Te da igual, porque aquí lo divertido es cuando juegas con gente, cada partida es distinta, aunque el escenario sea el mismo. Pero yo espero y cuento con ello, ya que los de Relic lo dijeron y en Company of Heroes ya se vio que daban un gran soporte a la comunidad, que o sacarán el SDK para hacer mods, o sacarán contenido oficial gratis, o también contenido descargable de pago. O sea, harán un poco de todo para contentar a todo el mundo. Así que yo espero que se vaya actualizando el juego con nuevos mapas. Pero no me quiero acabar el análisis sin recalcar eso, que el multijugador es la clave del juego en esta modalidad. Debemos elegir un comandante entre las tres variedades disponibles para cada ejército, porque aquí sí que podemos llevar a los otros ejércitos, al fin, o sea, en el modo campaña solo llevamos a los marines, pero en el modo multijugador podemos llevar a todas las razas. Entonces elegimos nuestra raza y luego el tipo de comandante que queremos llevar. Un comandante más ofensivo, un comandante más defensivo, un comandante más intermedio. Un héroe pues con unas características u otras. Y una vez elegido, comenzamos la partida situados en un punto en el mapa, con un arranque muy habitual en la saga, o como mismamente comentaba antes, en el modo single player, en el que pues tienes la misión de destruir al otro, sin más que tú mismo, con tu héroe, con tu escuadra, con unos recursos muy limitados que se basan en establecer perímetros defensivos y estructuras de apoyo que puedes construir cuando adquieres o controlas una serie de puntos que te dan energía y te dan créditos para poder crear algún escuadrón más, algún vehículo más, alguna torreta de defensa, pero son recursos básicos. La jugabilidad sigue siendo la acción, sigue siendo el que no te maten, en avanzar para conseguir experiencia, conseguir nuevas habilidades y desbloquear nuevas armas y ir mejorando hasta que ya crees que puedes eliminar a tu oponente e intentas tantearle, flanquearle y atacarle. Es un PvP, uno contra otro, partidas desde uno contra uno hasta tres contra tres. Así que multiplayer, tienes horas y horas para divertirte, para no aburrirte, y es el grueso de diversión del juego, casi infinito. Como hoy día que se sigue jugando a Company of Heroes, pues este juego se jugará por tiempo. Así que, como definitiva, la nota que le vamos a dar aquí, conforme a que el juego, aunque es un cambio de rumbo diferente, pero igual de interesante. Juego recomendable de estrategia táctica o acción táctica, como lo queráis llamar. Para Dawn of War 2, le damos en último nivel una nota de 80. Tras este fantástico análisis, The Master Chief is back. ...93-572-6003. Soberbia manera de empezar el análisis de Halo Wars con su propia banda sonora, fantástica banda sonora. Realmente no está Martin O'Donnell, pero como si lo estuviera, porque Stephen Fry ha conseguido una grandísima calidad con unas grandísimas partituras basándose en las anteriores melodías de Halo, que ya de por sí son tremendamente famosas y de una calidad indiscutible. Con este pequeño apunte sonoro, nos adentramos en la propuesta de Ensemble Studios, los extintos ya Ensemble Studios que se han repartido por la industria en diferentes estudios para seguir haciendo lo que saben hacer tremendamente bien, que es juegos de estrategia. Y un estudio que ha montado alguno de ellos ya nuevo, que es Robot Entertainment. Efectivamente, que son los que harán el contenido adicional de Halo Wars. Señores, lo han conseguido. Lo han hecho. Halo Combat Evolved consiguió adentrar los shooters a las consolas de una manera como no se había visto anteriormente, con personalidad propia. Anteriormente estaban GoldenEye y Perfect Dark, pero estamos hablando de introducir el concepto de shooter frenético y con personalidad que en PC ya conocíamos. Lo consiguió Halo con personalidad y un planteamiento enfocado y diseñado exclusivamente para consola, con sus propias dotes y cualidades aparte de esa incursión. Pues Halo Wars lo ha conseguido, pero en el género de la estrategia, y de verdad, para todos los escépticos, para todos aquellos que pusieran en duda el hecho de que no se pudiera trasladar un buen juego de estrategia a PC, de PC a consola, eso no lo han hecho, porque no han trasladado un juego de PC a consola. Han creado desde cero un juego de estrategia por y para consola, pensado única y exclusivamente en ello. Por lo tanto, el resultado se adapta perfectamente a lo que una consola y al concepto del mando puede dar de sí. No esperéis estrategia de PC en absoluto, es estrategia de consola, tremendamente divertida, muy capaz y de muchísima calidad. Ahora ya está. Con esta introducción casi podrías haber tenido todo el planteamiento que os plantea este Halo Wars. Y nos adentramos en él ya desde los primeros momentos, con el menú idéntico al de Halo 3. O sea, el mismo fondo, el mismo traveling que va desplazándose por uno de los escenarios con ese trasfondo azul, y todos los menús ya conocidísimos de Halo 3, con el modo campaña, multijugador, opciones, etcétera, etcétera. Simple, sobrio, pero muy eficaz. Ya con esto y con la banda sonora, con el tema inicial con el que hemos empezado el análisis sonando de fondo, nos adentramos en un guión que nos plantea 20 años antes de lo acontecido en Halo Combat Evolved. Estamos hablando del año 2531 y empieza en Harvest, 6 años antes de la invasión inicial, en el que los humanos han encontrado que los Covenant han descubierto una misteriosa ruina Forerunner dentro de la nieve y no saben qué van a hacer con ella. La investigación, el seguirlos y el evolucionar el trasfondo a partir de el Sargento Forge. Aquí aparecerán los Spartans, pero no como jefe maestro, sino como Spartan y como unidades, pero no tendremos al jefe maestro de protagonista, sino que será el Sargento Forge. Y que a bordo del Spirit of Fire, pues se aventurarán en esta buena historia, bien planteada, con unas CGs impresionantes y con la alternativa a Cortana. En este caso Cortana no aparecerá, sino que será su madre. Me acabo de quedar en blanco. Genial. Miradme a ver si podéis encontrarme el nombre, que lo acabo de perder. Este es el planteamiento inicial, no va más allá de lo que muchos conoceremos de Halo. Buen planteamiento que mantiene lo ya conocido, es muy divertido, y sobre todo para todos los fans ver en CG, es decir, en fantásticas cinemáticas hechas por ordenador, todo el tema de las naves, los ataques Covenant, todos los escenarios ya conocidos, toda la estética de figuras, personajes y vehículos, verlo generado por ordenador es una absoluta maravilla. Y todas estas intros entre misión y misión se verán acompañadas de unas FMV generadas por el motor gráfico, y ya nos adentramos en este aspecto del videojuego, el apartado visual, que no pretende alcanzar cotas estratosféricas dentro del género, en absoluto, cumple tremendamente bien manteniendo esa estética desdibujada y colorista que se ha mantenido en Halo desde siempre. Con como comentábamos, con esas FMVs bien realizadas y mejor aprovechadas, como caracteriza también a la saga Halo. Una de las cosas que siempre ha caracterizado es que una cosa es estar in-game y otra cosa es ver las FMVs, que siempre tienen un pelín más de resolución, un pelín más de detalle y un filtro, un ligero filtro de ruido para darle un toque un tanto más cinematográfico, que queda tremendamente bien. Habiendo visto esto, entramos ya en lo que es de lleno y lo que más destaca, más allá de que el juego se mantiene técnicamente excelente, no hay ralentizaciones, buena cantidad de elementos en pantalla, hasta unos 50-60 unidades en pantalla, tremendamente bien detalladas y con un gran zoom. En lo que destaca sobre todo es en el tema de efectos visuales, es decir, explosiones, efectos de luz, rayos, disparos. Dime el nombre. Serena. Grande. Golden Lion. Iba a decir Sariana, pero no me sonaba. Hay Golden Lion presente. Grande. Por cierto, que como la suelta, es tremendo cuando vamos a hacer esta misión y es... Y ella, con tono jocoso, es: de acuerdo, aviso a todos los demás para que muramos juntos. Plan, va soltando con cierto cinismo y humor negro, como rebatiendo las órdenes del general. La historia, perdona, Freeman, la historia sigue realmente... O sea, terminamos Halo Wars y podemos ver cómo podría continuar Halo 1, o se va un poco de lo que es la historia Halo realmente. Se va un poco, se mantiene dentro de lo conocido y bastante, sobre todo en el tema de la religión Covenant, sobre todo la búsqueda del Covenant. Ahí es donde más referentes encontraremos. En el tema de los marines, como si te has leído los libros, pues sí que encontrarás ciertas referencias, pero sobre todo habiendo jugado la saga, que solo se conoce Halo 1, 2 y 3, que es todo en 20 años más tarde, pues tampoco vas a encontrar grandes conexiones, más allá de ver pues los Spartans en combate y demás, y algunas naves que luego no aparecerán pero que las citan en tanto en libros como en videojuegos, pero que bueno, mantiene y muchos fans lo agradecerán, pero tampoco es una conexión encadenada y totalmente fusionada. Se puede jugar perfectamente y se puede mantener y seguir el hilo sin haber jugado a los Halos, pero la verdad es que uno de los grandes alicientes de jugar Halo Wars es precisamente ser fan de la saga Halo, porque en eso tiene bastante que decir. Muy bien. Contestado eso, sigo en tema gráfico, que de verdad es una pasada ver tanto marines como Spartans. Cuando el Spartan va, Spartan jefe maestro, va con el famoso lanzacohetes de la saga, ves cómo está... Espera, que tenemos otra llamadita, un segundito... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas, ¿quién eres? Golden Leon. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo, Golden? Hombre, hacía tanto tiempo bastante que no llamabas que ya no te reconocía la voz. A ver, coméntanos. Bueno, comentando lo que es Halo Wars, que lo he podido disfrutar bastante bien este fin de semana. Bueno, lo terminé en Heroica, de hecho. Que lo que estás comentando ahora de la referencia a lo que es el mundo Halo, lo que significa este Halo Wars. Yo creo que se sea o no fan de Halo, se puede jugar a Halo Wars sin problema. No solo porque esté enfocado 20 años antes, sino porque es un punto de vista nuevo la saga. Se está viendo desde lo que originalmente se pensó que sería. El Halo, no sé si algunos lo recordarán, el primero iba a ser un juego de estrategia. Se cambió el concepto. Cierto, es verdad. Shooter, porque Bungie, de hecho, uno de los motivos por los que Microsoft contrató a Bungie fue por la buena trayectoria que tenía con la saga Myst. Sí. Que era de estrategia. Sí. Cierto, cierto. Y entonces estamos viendo, yo creo que por eso ha sido tan, para mí ha sido una experiencia tan buena, y creo que para los que se adentren en el juego, sean o no sean fan, van a tener, no solo por el buen hacer de ensemble, cuanto a jugabilidad, sino por el punto de vista que se ha tomado. Se ha partido del origen, de la idea original, se ha llevado a cabo, para llegar a las... y partiendo mucho de alejarse del boom de éxito que ha tenido la saga en sí. Yo destacaría mucho la música, que como hemos comentado, como ha comentado Freeman, no es Martin O'Donnell, pero como si lo fuera, pero que se aleja también de esa espectacularidad, y el propio juego no da pie a... A ver si nos vas a analizar sonido, que aún no hemos llegado. No, ya, pero quiero decir, el enfoque. Yo voy a matizar lo que es el enfoque. No se ha enfocado a aprovecharse del éxito de la saga Halo. Las veces que, por ejemplo, que aparecen los Spartan, no es un momento épico desde el sentido bueno, hay una de vez, ser fan, sino... Hay una vez que aparece y yo solté un qué grande. Sí. O sea, aparece y además en un plano bestial, dices... ¡Oh, por favor! Bestial, y además con una calidad CG, como vimos en una de las primeras, en el segundo tráiler de Halo 3. Sí. Pues invitar a todos aquellos que piensan, o sea, que no han jugado a Halo, que perfectamente pueden empezar por Halo Wars. Grande, grandísimo apunte. La verdad es que sobre todo desde el enfoque de la saga Myth y anteriormente, que Halo iba a ser un juego de estrategia, muy buen aporte Golden. Yo creo que es un buen inicio de la saga, y de hecho hay una cronología que podemos acceder en las opciones, que podemos a medida que vamos jugando... Perdona, ¿cómo se notaba que hacía tiempo que no llamabas, eh? Sí. no sé si lo vas a comentar, el tema de las cajas negras que puedes encontrar. Sí, sí, por favor no te adelantes. No sigo más. Pues nada, gente. Fantástico, fantástico apunte y gracias. Y sí, se te echaba de menos. Sí, los estudios y demás estaban un poquillo liados. Muy bien, pero Golden. Nada. Pues muy encantado buenas noches. Cuídate, Golden. Venga, hasta luego. Adiós. Pues seguimos comentando tras este apunte. Tema gráficos, poco más hay que comentar de lo dicho ya, que cumple, se ve muy bien con la estética, grandes efectos y mejor recreación de las unidades con ese pequeño puntillismo que parecen mini maquetas. A nivel de audio, tras la introducción que os hemos planteado, Stephen Rippey ha conseguido personalidad propia comentando y planteando de que no quería que la propia saga fuera una rémora para él, sino que quería resurgir con algo totalmente nuevo, pero manteniendo la tónica caracterizada de pianos ralentizados y acompasados en momentos puntuales de grandes melodías de epicidad. Vale muchísimo la pena escucharse la parte porque la verdad es tiene un color un tanto, podría decir, un tanto agridulce. Tiene de todos los colores, tanto ralentizadas como bastante dinámicas, que acompañan muy bien tanto a la acción como fuera de la acción para escuchársela uno mismo. Y a nivel de audio, además de, o sea, a nivel de efectos y doblaje, el juego viene en inglés, el doblaje es muy bueno. A nivel de inglés, muy buen nivel y buena entonación, sobre todo en las coñas y puntillismos de los generales. Pero sobre todo otra cosa en el que tampoco han trabajado especialmente es en el tema de los FX, pues son los de la saga. La escopeta suena como en Halo, la regeneración de los Spartans suena como el mítico ya sonido de regeneración del traje de los Spartans. El sonido de los tanques Scorpion del cañón también suena idéntico. O sea, todo. Con lo cual, tenemos pues una familiarización que se nos hace muy amena y se nos hace muy cercana, muy cálida para adentrarnos, para darnos ese punto de conexión con la saga. O sea, que en ese sentido, gran visión de mantener, obviamente, todos esos sonidos. Más allá, el juego suena un tanto apagado. No han optado por una espectacularidad exagerada, sino que en ese sentido, tanto silencio como efectos en los momentos oportunos de acción están muy bien ligados entre sí, sin llegar a comerse entre unos. Y llegamos ya al aspecto potente, al aspecto que caracteriza a la experiencia de Halo Wars, que es jugabilidad. adentrándonos en una estrategia un tanto light, es una estrategia bastante ufana. No, de hecho, el propio concepto de estrategia brilla por su ausencia en más de una ocasión, por el hecho de tampoco tener que llegar a pensar en exceso más que crear ciertas unidades y mandarlas, simplemente tener en cuestión el orden en el que las mandas, pero poco más. Sí que hay que tener muy en cuenta el concepto de estrategia en niveles, en heroica o en legendario, que obviamente los niveles de dificultad se llaman así, normal, heroico y legendario, como en el propio juego de Halo. Pero aquí el pilar básico es el tema del control, porque lo han adaptado de una manera más que correcta. Se hace llevadero y en ningún momento echas de menos un teclado y un ratón, porque no hay opciones para desenvolverse como te desenvolverías en un teclado y en un ratón. En muchos juegos de estrategia tienes que si macros, que si un montón de opciones, que si las formaciones, que si poder crear unidades solo con las macros que tú ya te hayas creado con F1, F2, F3. Aquí no, aquí todo esto no es necesario, porque el propio juego, en concepto de las misiones que te plantea, no lo echas de menos. O sea, no pides un joder, qué bien me vendría estas macros o el poder crear unidades a este ritmo. No, porque la cosa se lleva en que con la cruceta, tanto de izquierda a derecha, podemos ir solo con unos toques a nuestras bases directamente. Si tenemos dos bases creadas, solo con un toque en la cruceta izquierda ya vamos directamente a la base. Y si tenemos dos, con dos toques ya tenemos las dos bases. O sea que en un momento podemos ir a ella y crear la unidad para seleccionar las unidades. Tan sencillo como mantener el botón de A apretado y se generará una circunferencia que se escala a través de su radio, que seleccionará a las unidades que estén dentro del área de esa circunferencia. Puedes seleccionarlo de esa manera, puedes seleccionarlo uno a uno o puedes seleccionarlo con los botones, los botones encima de los gatillos. Puedes seleccionar Local Units o Global Units. ¿Qué quiere decir esto? Que con un botón seleccionas todas las unidades que has creado y con el Local seleccionas las unidades que estás viendo en pantalla. Es decir, ves seleccionarlas una a una o con varios circulitos, seleccionas todas las unidades. En ese sentido no se echa de menos, por lo tanto, el mayúscula seleccionar unidad a unidad, porque con el local ya estás seleccionando todo lo que tienes en acción. Quizás sí que cuando, por ejemplo, quieres seleccionar, pues por ejemplo, dos tanques y tres unidades de combate, pues tienes que hacerlo uno a uno y si no están juntas, pues puede resultar un pelín engorroso, pero como el propio concepto tampoco te lo requiere y no pierdes tanto tiempo porque el mando va hacia donde quieres y cuando quieres una extensión de tu mirada, como ya lo era el propio Halo con la mirilla a la hora de apuntar, pues se hace muy llevadero. Eso sí, tenemos en cuenta el propio diseño de las misiones, que es un tanto, comentábamos antes en antena, me comentaba Fukui, si no era realmente muy pasillero el juego, por la demo. Y sí, tiene ciertos detalles en el que el ancho y el área por el que te puedes mover es un tanto escaso. Pero funciona bien y resulta muy divertido, porque como tienes pocas unidades y te hacen llevar a una misión en concreta de que tienes que rescatar en un tiempo determinado a ciertas unidades, se hace no solo divertido, sino que muy interesante, y no echas de menos una extensión tremendamente grande, porque ahí sí que el juego se volvería caótico y el controlar todas nuestras unidades sería problemático. Por lo tanto, se nota ese trabajo en diseño de escenarios para concretar nuestra acción, cómo ellos quieren llevártela, para que estés pendiente de lo verdaderamente importante y no tengas 7 o 8 comandos repartidos y solo estés prestando atención a dos mientras los otros 6 os están suicidando o vete a saber qué. Aquí no, aquí el control de las unidades es muy concreto, es muy directo y se agradece en pos de esa jugabilidad tan divertida. Como comentábamos, desplegar unidades es tremendamente sencillo. Con un clic a la cruceta estamos en nuestra base y digamos que a muchos les recordará en el sentido de la batalla por la Tierra Media, en el que tenías unas zonas, en el que esas zonas podías construir. Tú aquí no puedes construir donde te dé la gana, sino que hay una zona, digamos, ocupada por una base militar y a su alrededor un espacio para construir los edificios que salen construidos ya desde la profundidad, como si fueran bases subterráneas, salen a la superficie. En ese sentido empezamos con una fortaleza para tres edificios bien sencillos, recursos, electricidad, para creación de unidades militares marines, para creación de vehículos, aviones y luego el tema de investigación. Y ya está, alrededor unas torretas y luego todos esos edificios pues los puedes subir de nivel, puedes subir tanto las unidades, todas, desde poner al Wardog un cañón, una metralleta rotativa, hasta poner el cañón Gauss, hasta los aviones, ponerles soldados que vayan flanqueando, es una evolución, el cañón Spartan para tener mucha más potencia. Mejorar la propia base también. Sí, mejorar el alcance y daño de las torres, añadir a las torres ataque tanto para infantería como para vehículos como para aéreo, y ves cómo se van añadiendo como si fueran misilitos, pequeños misiles en la torre y detallados. O sea, que en ese sentido es muy fácil crear unidades y además ese control, ese prisma en el que te lo enfocan hacia donde ellos quieren, pero sin que te estés dando cuenta, es otro de los puntos de vista, perdón, de ese enfoque que Ensemble Studios ha querido dar, es el hecho de que las unidades están limitadas, la creación de unidades está limitada, es decir, solo puedes crear 30 unidades, cada unidad pues te ocupa, digamos, si es un marine te ocupa uno de 30, si es un tanque Spartan 2 de 30 y así hasta completar esas, con lo cual como mucho podrás tener unas 20-30 unidades. Luego hay otro añadido que te permite pues llegar hasta 40, pero más allá de estas 40 no puedes tener más unidades, lo cual facilita muchísimo el control y estar pendiente de la acción. Una acción muy bien enfocada en una variedad de misiones tremenda, desde proteger en una ciudad a tres naves de pasajeros y tienes que protegerlas de los ataques del Covenant, hasta el enfrentamiento con un Scarab, esa araña, y tener que pues varios parámetros para poder combatir con ella, hasta directamente enfrentamiento con los Flood. O sea, una variedad de situaciones y de misiones que, de verdad, una partida al día es algo tan divertido y tan bien llevado que no te estarás dando cuenta que estás jugando a Halo Wars hasta que haya pasado una hora o una hora y media sin haberte dado cuenta de lo mucho que te estás divirtiendo y de no echar de menos grandes de los añadidos que muchos en PC ya damos por básicos, pero que aquí, repito e insisto en ello, no se echan de menos porque no se pretende. Todo empieza con un gran tutorial, práctico y muy divertido. Además tenemos encontrar las calaveras, las famosas calaveras super chungas y tocacojones de Halo 3. Pues aquí también, y algunas también están bastante rebuscadas dentro de la niebla, tienes que descubrirte el escenario totalmente. Esas calaveras te permiten una serie de añadidos, pues desde que las unidades enemigas hagan más daño hasta que el minimapa no lo tenga representado. Son pequeños añadidos de dificultad que, si los activas dentro de la partida, te aportan luego una serie de bonus para conseguir las medallas al final de cada misión, según el tiempo, el daño y los bonificadores, en este caso de calaveras, que hayas tenido, pues conseguirás una puntuación mayor o menor que se determinará en una serie de medallas. a todo esto tenemos un multijugador fantástico, en el sentido no solo por el cooperativo a 2, sino por el multijugador a 6 personas, y aquí es donde verdaderamente el juego saca su potencial, pudiendo llevar tanto a los humanos como a los Covenant. Es donde saca su potencial, porque luchar contra la máquina en normal es relativamente sencillo, en heroico ya te lo tienes que pensar y en legendario ya cuesta. Es donde en el multijugador, es donde en el fantástico diseño de mapas, es donde de verdad puedes demostrar tu pericia y no echas de menos un control de PC para todos los que hayan jugado y los que descubran la estrategia por primera vez en este Halo Wars dentro de consola, se adaptarán a un control que, aunque tiene sus pequeños fallos, como la detección de las unidades cuando quieres seleccionar 3 de marines y 3 tanques, por ejemplo, y están un poco separados, o el hecho de que la inteligencia artificial es un poco tonta, en el sentido de que si tú tienes un pasillo muy estrecho, tienes los tanques en primera fila y tienes los marines detrás, si quieres que los marines pasen hacia adelante, se bloquean los dos. Es como que ni el tanque avanza ni los marines avanzan y se crea ahí un tapón durante unos segundos que te puede dejar vendido más de una vez. Son pequeños fallos que, obviamente, por el hecho de no haber incluido formaciones, el poder hacer formaciones en diferentes formas, pues se resiente en algunos aspectos. Más allá de eso, de verdad, el juego vale muchísimo la pena. O sea, si la demo está muy bien pensada, está bien planteada, si la demo os gusta, a partir de la misión de la demo, el juego es una maravilla. El juego es una maravilla en el sentido de lo bien planteado que está, por ser la primera vez, de que por fin tenemos un juego de estrategia pensado por y para consola. No el Command & Conquer de PC destinado a consola, que es súper caótico y que se hace bastante pesado. No, un juego pensado por y exclusivamente para esta plataforma, se nota y se disfruta. Como pegas el no haber disfrutado de una campaña Covenant o una campaña Flood. ¿Que hubieran tenido menos chicha argumentalmente? Sí, pero eso hubiera repercutido en las horas, pues la campaña es bastante corta, son unas 9-10 horas, ya te lo puedes haber pasado, 11-12 dependiendo de vuestra pericia, pero que vamos, de ese rango de horas no se os quita, dependiendo el nivel, obviamente, en normal, estamos hablando de normal, si lo pruebas en heroica habrá más horas, porque no es lo mismo mandar todas las unidades de golpe en normal o pensando un poquito que tener que currártelo en heroica o incluso en legendario, que eso ya es para realmente gente capaz. De verdad, creo que queda como conclusión el hecho de que lo han conseguido, de que es una experiencia totalmente recomendable y totalmente apta para cualquier tipo de público. No vale eso de no, es que el género de estrategia no me interesa. No te interesa, ¿por qué? Porque has probado los complicados de PC. No has probado hasta el momento algo como Halo Wars en consola, al igual que fue en su momento, en mayor medida obviamente, Halo Combat Evolved en Xbox. Por todo esto, y esperando que pueda haber una segunda parte o generando como referente por el buen trabajo que han hecho Último Nivel, le da a Halo Wars una nota de 80. Llegó la hora de despedirse, señores. Y además hoy acabamos bien de tiempo. Pues sin más, espero que el programa de hoy, como siempre, haya gustado, os haya parecido interesante, que cojáis un poco de interés por el género y por estos dos juegos, Dawn of War 2 y Halo Wars. Yo concretamente recomendaré Dawn of War 2, que es el que he jugado. Espero que el análisis haya convencido. Sobre todo en multijugador, si os animáis a probarlo, pues veniros para el foro, que la gente está montando bastantes partidas por la noche y hay pues mucho pique. Sin más, la semana que viene, otra semanita, otro programa que supongo que Freeman querrá decir cuál es. Yo me despido ya. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui. Señor Maneo, su turno. Pues nada más, una noche donde hemos aprendido que grandes programadores pueden ser capaces de llevar algo que no está habituado, como es estrategia a consola. Se puede hacer, y lo ha demostrado una vez más, como pudo ser con Endwar. Aquí tocaría con Halo Wars. Y nada más, hasta la semana que viene. Molt bona nit a tothom. Muy buenas noches a todos. Hasta la semana que viene en un gran programa en el que tendremos noticias, la entrevista, Sony o Nintendo, alguna de las dos caerá, tendremos la confirmación en breve, y el análisis de Street Fighter 4. Con todo esto nos despedimos. Esperamos que de verdad Halo Wars, aunque os haya parecido breve el análisis, quedaros con la esencia. Y yo, a título personal, no quería despedirme sin hacer una mención a uno de los grandes, a un gran maestro que nos ha dejado hace breve y que en el cielo aún no se callará. Pepe Rubianes, un gran abrazo. De verdad, disfruta de tu viaje como bien disfrutabas en tus viajes en África, y de verdad, con todos nosotros quedará el gran recuerdo de verdad, uno de los grandes maestros del humor. Con todo esto, muy buenas noches y hasta la semana que viene.